importante del peronismo, hablamos de Enrique Cresto, que lo tenemos en comunicación en este último tramo de la campaña electoral para analizar lo que está pasando. Enrique, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, saludos ahí a toda tu gente, saludos a todo el equipo. ¿Cómo están todos? Bien, bien, Enrique. Bueno, siempre grato charlar con vos, pero ante un escenario complejo, una Argentina difícil, ¿no, Enrique? Sí, por supuesto. Creo que lo importante es que este domingo haya mucha participación y que haya un voto a conciencia y también conociendo la realidad que estamos viviendo en la Argentina. Pero por sobre todas las cosas, Pablo, hay que entender que Concordia es una ciudad que en épocas de crecimiento económico, en épocas buenas de la Argentina, no tiene techo para crecer, y en épocas como esta, en épocas de crisis, de recesión, donde Concordia no tiene piso para caer, porque Concordia, entendamos que una de las ciudades más importantes de la Argentina, una de las capitales económicas que tiene el país, de las 24 capitales económicas, y no tiene piso para caer, y por eso nosotros lo que manifestamos cuando nos reunimos y hablamos con el vecino, con el empresario, con el industrial, con el comerciante, es decir, por este rumbo, si no hay un cambio de rumbo urgente en la Argentina, esto va a seguir tocando fondo, ¿no? Hoy se siente esto en la provincia de Entre Ríos fundamentalmente, ¿no? El tema del parate de la actividad económica. Bueno, sabemos lo que significa la obra para el desarrollo y hoy parada cero. ¿Cómo valorizás eso, Enrique? No, yo creo que estamos en manos de una persona, creo que el presidente Milei, Pablo, él mismo lo manifestó, ¿no? Se dio cuenta, yo lo escuchaba en una entrevista donde él decía, pedí ayuda porque decía, yo no soy Superman, ¿no? Para cambiar esto solo. Él pensó que era Superman, él pensó que llegaba a la presidencia de la nación y que era Superman, y no es Superman, y él se dio cuenta, y por eso ahora lo dice y pide ayuda. A mí me pasó exactamente lo mismo, pero tenía 6 años, iba a la escuela al Monseñor Roche, y me acuerdo que me tiré de la escalera del 5.º o 6.º escalón como Superman, me reventé la cabeza, me quebré todos los dientes adelante, es decir, a los 6 años me di cuenta yo que era Superman. Bueno, Milei se dio cuenta ahora y pide ayuda. El tema, Pablo, que él pide ayuda y lo pone a Caputo de ministro de Economía. Entonces, por supuesto de que si te das cuenta que vos no podés solo y te rodeás de una persona como Caputo, que lo que ha hecho, sabemos el modelo que ha llevado adelante, que es un modelo caótico de endeudamiento y que destruye la industria, y la variable de ajuste son más de 40 millones de argentinos que está dejando afuera de un sistema que beneficia unos pocos. Entonces, si lo trae si él no puede y lo trae a Caputo y nos deja en manos de Caputo, de tu CNG, es obvio que va a tener este final tan triste que estamos viendo hoy de la situación que vive la Argentina. Aparte, él mismo lo había dicho previo a ser presidente en la campaña, lo criticaba justamente a Caputo y justamente a Strusenegger. Enrique, te pregunto, cuando, apelando obviamente a tu experiencia en gestión, ¿cómo ves esto de un ajuste despiadado en lo que es lo público, pero también un nivel paralelo de endeudamiento feroz que está teniendo la Argentina? Uno plantea y dice, una reconstrucción de esto va a ser bravo, ¿no? Sí, nosotros ya sabemos que estamos convencidos que por supuesto, este modelo es un modelo que ellos lo está haciendo Caputo al pie de la letra, es decir, él es exitoso en su pensamiento, generar un país donde haya unos pocos que sean los beneficiados y después tenés una enorme Argentina que queda afuera. Ese es el modelo Caputo de un país productor de o con una actividad primaria fuerte y donde la industria no exista. Y yo creo que eso es lo que le costó tanto al peronismo con Perón terminar, ¿no? Cuando Milei habla de esa Argentina potencia de allá de 1930, él está hablando de una Argentina que tenía 12 millones de habitantes y donde menos del 1% de la población era rico. Seguro. Y tenía más de un 90% de miseria en la Argentina, porque era pobreza estructural, no existían, las únicas escuelas que había eran las escuelas que hacían para que los que trabajaban puedan mandar ahí cerca al campo, dejar a los chicos e ir y meterse al campo a laburar, es decir, muy poquitas escuelas, no existían prácticamente las universidades, los hospitales, no, y había una población que vivía en la miseria. Bueno, y con eso terminó Perón, y bueno, y hay un sector que siempre de antiperonismo que quiere volver a esa Argentina miseria, donde millones de argentinos, donde quizás exportaban 15, 20 familias que se beneficiaban, y bueno, y eso lo terminó Perón, y por eso también es el odio, y por eso se genera lo que es el antiperonismo. El antiperonismo está generado a partir de esas familias que perdieron sus privilegios, o no que perdieron sus privilegios, sino Pablo, como decía Evita, ¿no? En el peronismo puede haber ricos y pobres, lo que no puede haber es inmensamente rico a costa de que haya inmensamente pobre. Bueno, y eso es lo que se está viendo con este modelo, que ya estamos intervenidos totalmente por los Estados Unidos. Ya el ministro de Economía nuestro se llama Scott Bessent y es el que va a dictar las normas de acá en adelante. Uh-huh. Enrique, bueno, esto que explicás vos puede estar demostrado en lo que pasó con la quita de las retenciones por un par de horas, donde hubo un par de cerealeras importantes que pudieron liquidar todo mientras los productores quedaron al margen, ¿o no? ¿Esto es una lectura de eso también, o no? Por supuesto, lo que pasa es que nosotros, es decir, Pablo, el sentido de patria, el sentido de nacionalismo, en estos modelos, lo primero que hacen que es sumergen al pueblo en una necesidad constante de subsistencia, y eso hace que pierdan el sentido de patria, ¿no? Porque es tan la situación económica de pensar primero hay que darle de comer a nuestros hijos. Entonces, también el pueblo pierde la fuerza en este modelo de decir, luchemos por la universidad pública, luchemos porque si no estás cumpliendo con tus necesidades básicas de poder llevar alimento a tus hijos, entonces ahí se pierde el sentido de patria, ¿no? Es decir, quieren resignar al pueblo. Y ahí actúa una persona como Caputo, que por supuesto no tiene un sentido de patria, y no es culpa de Caputo, ¿no? Caputo es una persona que lo que hace es genera estas relaciones de poder económicas en beneficio más del norte y de Estados Unidos que de Argentina, porque no tiene ese sentido de que tiene el peronismo, de que porque el poder en política, todos los que estamos en política siempre, ¿qué es lo que buscamos? Poder. Queremos tener más poder, más poder, más poder. Y es lógico que así sea. El político que no busque poder es un político que no sirve. El tema es que el poder como herramienta para qué. Entonces, en el peronismo nos enseñaron dos cosas básicas. El poder es un medio para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y como modelo económico, las tres banderas, ¿no? La justicia social, tener una patria socialmente justa, soberana y económicamente libre. Uh-huh. Y eso en cada accionar que un peronista lleva adelante, mira dos cosas, cuando actúa, cuando está en el poder y toma decisiones. Esto es para lograr la felicidad de un sector, del pueblo, te toque ser concejal, intendente, gobernador, sí, sí, sí, presidente. Uh-huh. Y después si respetás las tres banderas, si lo que estás haciendo no estás vulnerando lo que es tener una sociedad justa, lo que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Entonces, eso que estamos viviendo hoy en Argentina, por supuesto, de que nosotros, si no se le pone un freno, y no lo digo, esto lo digo desprendido de cualquier cuestión de partidismo, de peronismo, de nada. Si acá la sociedad no se le pone un freno el domingo a este modelo toca, es decir, ya lo vivimos a esto, no es que es una película que no vimos. Entonces, y yo creo que ya le han picado el boleto y ya se ha visto, estamos intervenidos, estamos intervenidos por una situación sencilla. La Argentina está funcionando con toda plata prestada. Hoy los dólares, los bonos que emitió la Argentina, hay acreedores que tienen esos dólares. Esos acreedores se le dijo, a esos que tienen los bonos, se le prometió que eso era solamente para tener las reservas, ¿no? Es decir, es como que vos pides plata prestada y le digas, mira, tu plata no le voy a ocupar porque quiero tener un ahorro por cualquier cosa, pero para... Y después esas personas que vos le pediste plata te escuchan decir de que vos vas a reventar hasta el último dólar con tal de que no se dispare. Entonces ahí por supuesto que sube el riesgo país, y después, como dijo Pagni, ¿no?, de la editorial, es decir, sube el riesgo país, automáticamente los bonistas fueron a pedir auxilio a Estados Unidos que se haga cargo de la Argentina, del desastre que se venía, y ahí nos intervienen. Así que hoy estamos intervenidos prácticamente, y el único que puede decir basta a eso es el pueblo, ¿no? Por eso ahí le estás dando un rol clave a lo que pasa el domingo, y lo que apelando también a tu experiencia a la conformación de un congreso justamente para frenar algunas cuestiones, ¿o no? Sí, pero no solamente por el congreso, porque el congreso es importantísimo tener. Sabemos que después el presidente busca vetar, y si el veto le sale rechazado, igual lo quiere judicializar. No es solamente por el Congreso, es para decirle el mensaje al presidente de que este camino no es el que él cree que es el correcto, porque él en su realidad que vive, él está convencido de que crece la industria, que crece el comercio, que la pobreza, que hay cada vez menos pobre, y que la gente no la está, él está convencido, él lo dice, de que sabe que la gente la está pasando mal, pero él tiene una, él está viviendo otra realidad, y él va a seguir este modelo profundizando. Entonces, para que no terminar en otros momentos, quizás los más jóvenes no recuerden, pero hubo otros momentos de la Argentina que la verdad que tuvimos una crisis importantísima, ¿viste? Uno no quiere meter miedo ni asustar, ni al contrario, pero es verdad que hemos tenido muchas crisis importantes con estos modelos que están totalmente agotados. Entonces, esa es la situación. Y lo mejor que puede pasar el domingo, hasta al intendente de Concordia y al gobernador de la provincia, yo creo que un resultado adverso, políticamente, por supuesto que te acarrea. Yo era intendente de Concordia, me acuerdo que en el 2017, y la gente votó a favor, me acuerdo, de el 2015 ganó Macri a nivel nacional, y el 2017 la gente apoyó el modelo. De nosotros planteábamos de que era un modelo que estaba agotado, 54 millones de dólares de deuda, y la gente lo votó dándole ese voto de apoyo, como diciendo, estamos a la mitad del río, ¿qué vamos a volver? Todo. ¿Y cómo terminamos? Terminamos hecho pelota. Entonces, ahora estamos en la peor, es la situación esta. Entonces, yo creo que lo que le puede pasar a Concordia, al intendente, al gobernador de la provincia, es que Milei tenga un resultado adverso en Entre Ríos. ¿Por qué? Porque va a ser la única forma que cambie el rumbo y se pueda beneficiar nuestra ciudad, se pueda beneficiar la provincia de Entre Ríos, porque hoy tanto el intendente como el gobernador están haciendo, tienen que hacer pirueta para gobernar. ¿Pero por qué? Porque es una realidad, es decir, el municipio y la provincia hoy no son parte de un gobierno nacional, siguen cobrando impuestos y se sigue mandando la plata para Nación. A lo que voy, Pablo, yo cuando era intendente de Concordia sabía que administraba, en comparado a lo que manejaba Nación de presupuesto, de cada 1.000 pesos que entran a las arcas en impuestos y solamente del municipio le toca 30 pesos, del 3% al 4%. Sí, sí. Lo otro queda para provincia el 20 y pico por ciento, y el otro 70 casi va para nación. Es decir, del impuesto que vos pagás, ¿no? De todo, del IVA, de los impuestos directos y los impuestos indirectos. Yo sabía que como intendente, la función mía era mínimamente recuperar esa plata para los concordienses. Es decir, si un concordiense paga 1.000 pesos y sabemos que 700 se van, 800 a nación y 200 se van a provincia, y quedan solamente 100 pesos en Concordia, mi función como intendente no era administrar solamente exitosamente esos 100 pesos, que lo hacíamos con éxito porque fuimos premiados en todo el país, sino ir a recuperar esos otros 900 que habían pagado los concordienses y traerlos en obras de provincia y de nación. Bueno, no solamente recuperamos eso, sino que llenamos la ciudad de obras nacionales, provinciales, municipales, con fondos internacionales, pero porque había gestión, y la verdad, nosotros éramos respetados a nivel provincial, a nivel nacional. Yo era el intendente que representaba a más de 1.000 intendentes en la Argentina, como presidente del bloque de la Federación Argentina de Municipios. Uh-huh. Entonces teníamos un peso y un respeto, y gestionábamos para todos los intendentes del país, por supuesto. Aprovechábamos y traíamos también para Concordia. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, eso se puede hacer en un país que se desarrolla. Si vos tenés un país con un rumbo económico donde la provincia y el municipio son gobiernos como subnacionales y que desde Nación lo toman como gerencias menores y donde no les importa, y bueno, se van a seguir, van a ir, es decir, se están suicidando con este modelo nacional, y ese es el problema, porque nosotros siempre fuimos, nosotros en el municipio de Concordia hemos tenido siempre, hay un gran equipo de laburo, el equipo de trabajo continúa, son los mismos, ¿no? El que me fui yo y los funcionarios políticos que van y vienen, pero la municipalidad, los que trabajan y la hacen marchar a la municipalidad y trabajan en cada uno de los del ámbito municipal, son los empleados municipales, son los equipos municipales. A veces, si la política puede hacer dos cosas, el intendente, el viceintendente, los concejales y los funcionarios, puede hacer motorizar ese accionar de la municipalidad, es decir, darle más, apalancarlo más, darle más apoyo, darle más velocidad, o entorpecerlo. Entonces, lo que nosotros no queríamos era entorpecer el accionar de la municipalidad. La municipalidad se va al intendente, el viceintendente y los concejales y sigue funcionando perfectamente. Es una realidad, sabemos que es así. Lo que no tiene, y la parte política, que es la que viene y se va a los 4 años, lo primero que tiene es no entorpecer a los que están trabajando ya, ¿no? Con boludeces de la política, con cosas así. Entonces, la mejor forma de no entorpecerla es salir a gestionar, salir y conseguir obras de provincia, de nación, conseguirle recursos, motorizar ese equipo, y que ese equipo se pueda lucir, como hicimos nosotros en todos los ámbitos. No hay un tema que no hayamos resaltado y hayamos sido reconocidos. Entonces hoy eso es imposible. Es imposible que la gestión local se pueda lucir, o el gobernador o la provincia se pueda lucir con estos locos que están gobernando a nivel nacional, que tienen un modelo que llevan adelante, que lo que van a hacer es... por eso nosotros también se abrió esta brecha grande, porque nosotros con el gobernador Frigerio, yo tengo una relación que he tenido, el institucional, y de agradecimiento, porque la verdad nos dio una mano grande en su momento cuando Concordia estaba inundada y nos abrió las puertas. Pero después en lo político, cuando él decide abrazarse a las causas de la libertad, por supuesto que nosotros, por más que seamos una oposición constructiva, que querramos ayudar, que querramos, viste, colaborar por la experiencia que tenemos, imposible, tenemos que pararnos la vereda enfrente y bueno, y plantear las cosas que estamos planteando, pero por el bien de los entrerrianos y de los concordienses. Pero te sorprende, Enrique, que haya cedido tanto en lo que puede ser puntualmente las elecciones, ¿no? Una boleta única de papel, pero que va a ser violeta la del oficialismo, el encolumnamiento también del gobernador o del intendente con lo que es La Libertad Avanza. ¿Cómo lo valorizás a eso? No, yo creo que el gobernador tenía que tomar una decisión, ¿no? Entre Ríos es una provincia que no tiene independencia de la realidad, no tiene una independencia económica de tomar decisiones. Yo recuerdo Montiel cuando era gobernador y se pelea con, en ese momento estaba De la Rúa, estaba Cavallo de ministro de Economía y se pelea con Cavallo. Y Cavallo le hizo la cruz a Entre Ríos. Y yo creo que Frigerio tenía la posibilidad de aliarse con Provincias Unidas y plantear una oposición diferente y decidió abrazarse con Milei. Entonces, ahí, cuando él decide abrazarse por una cuestión, quizás lo vio como una cuestión electoral, pero eso, por supuesto, que te saca en la construcción política que hace el gobernador. Por supuesto que es complicado, ¿no? Porque cuando en su momento, cuando a uno le toca construir políticamente, lo que busca generalmente, y más Frigerio, la personalidad y la forma de construir de él es de construir consensos. Lo ha sido así cuando fue ministro del Interior y después termina abrazado a lo que es Milei y todo lo que es La Libertad Avanza, que es sinónimo de antiperonismo, de odio, de bueno, de todo lo que sabemos que es. Pues yo creo que debe estar en una situación complicada. Lo hizo por una cuestión electoral y la alianza la hizo antes de que explote todo lo de Esper, antes de que explote lo de Landis y las coimas. Entonces yo creo que eso también fue una jugada de mucho riesgo que la puede llegar a pagar cara al 26, ¿no? Enrique, te quiero preguntar también cómo estás viendo la lista oficial del peronismo y con estas expresiones que fueron por afuera. ¿Qué análisis hiciste de todo eso? No, es difícil. Nosotros, la construcción, bueno, ya está, hay que mirar para adelante, ya está, no se logró la unidad. Y bueno, y eso siempre el peronismo... hubo siempre dos, tres expresiones, muy pocas veces el peronismo fue totalmente unido. Unidos sí fuimos en el 23, pero bueno, si se cometieron errores, hay que mirar para adelante y tratar de afianzar el voto a la lista de Val y Guillermo Mitchell, que es la 501, porque es el único voto útil, ¿no? Es decir, lograr tener dos senadores en el Congreso de la Nación no es poca cosa y tres diputados, pero es el único voto útil para frenar este modelo y que cambie el rumbo y si no, bueno, tener por lo menos las mayorías en el Congreso. Y así que bueno, Mitchell es una persona, es abogado, contador, es una persona muy capacitada que conoce lo que es la administración nacional, conoce que tiene mucho conocimiento, una persona muy muy preparada, y bueno, y Val lo mismo, Val de lo que es su carrera política como ministro de gobierno, la experiencia que tiene, sabe lo que Entre Ríos necesita, como intendente sabe lo que los intendentes necesitan, porque fue intendente 4 años, y un intendente reconocido como una muy buena gestión. Así que tenemos buenos referentes para ir a defender los intereses de Entre Ríos. Como antecedente, ¿qué te generó el contundente triunfo en la provincia de Buenos Aires, sacándole 14 puntos de diferencia? ¿Qué valoración le hiciste a eso, Enrique? La provincia de Buenos Aires es una provincia profundamente peronista. Es una provincia, por supuesto, una provincia de 20 millones de habitantes, muy difícil de gobernarla. Y bueno, y por supuesto también de que esa es un poco recuperar lo que fue siempre provincia de Buenos Aires, el acompañamiento al peronismo de hace 40 años, ¿no? Es decir, salvo el caso Vidal, pero después hay muchas décadas de peronismo y bueno, el otro día me decía, hablaba con un amigo, no de la política, pero hablamos de política y me dice, sí, pero me dice Kichilov, yo le digo que el próximo presidente es muy posible que sea Axel Kichilov, ¿no? ¿O qué? Está dentro de los posibles. Sí, seguro. Y me dice, sí, pero gobierna la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires, dice, es una provincia que tiene un montón de falencias, como los lugares como Merlo, La Matanza. Entonces le digo, y sí, le digo, ¿qué tiene que ver con eso Kichilov? Le digo, la culpa de eso la tiene modelos como los de modelos liberales, como los de Milei, como los de Macri, como los de Martínez de Hoz, o los gobiernos militares, porque en el plan quinquenal de Perón, cuando Perón desarrolla el plan quinquenal en el año 47, la capital federal tenía 3 millones de habitantes y la provincia de Buenos Aires tenía 3 millones y medio de habitantes. Y el país tenía 18 millones de habitantes. Y Perón en el plan quinquenal divide el país en 74 regiones, establece una obra estratégica para cada región. A Concordia le tocó la represa de Salto Grande, que estuvo en ese plan quinquenal de Perón. Y cada región tenía una obra importante, un desarrollo importante. Seguro. Alguna región iba a tener energía más barata, otra iba a tener gas más barato, en otra había exenciones impositivas. Lo que Perón quería lograr, que en un país de 3 millones de kilómetros cuadrados se distribuya, los habitantes se vaya distribuyendo en una cuestión en cada provincia y que sea en una cuestión proporcional. Porque él sabía de que si vos dejás todo sin intervención del Estado y dejás solamente al mercado, ¿a dónde va a ir la gente? ¿A dónde está la plata? ¿Y dónde está la plata en la Argentina en un modelo unitario? Alrededor del puerto de Buenos Aires. Ese plan de Perón queda trunco, porque lo voltean en el 55, los mismos, ¿no? Los Scott Besser y todos los mismos, ¿no? Los del norte, porque ese plan era estratégico para la Argentina, y es ahí sí, en serio, va a tener una Argentina potencia, lo derrocan a Perón, prenden fuego ese plan quinquenal, y ¿qué pasó? La Argentina se desarrolló con un país macrocefálico alrededor del puerto de Buenos Aires. Sí. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene 20 millones de habitantes y la capital federal sigue teniendo 3 millones de habitantes. Entonces, si tenemos una provincia como tenemos alrededor del puerto de Buenos Aires, fue porque cada vez que el peronismo iba a lograr o ejecutar estos planes estratégicos de desarrollo, a mitad de camino nos metían un golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Enrique, también agradeciéndote la predisposición y el tiempo, te quiero preguntar, ¿qué sentís en lo personal con lo que pasa con el ENO? Sabemos que la obra pública es dinamizadora, más allá de todo lo que se dice, pero juega un rol importante para el desarrollo, para las inversiones. ¿Pero qué te genera lo que pasó con el ENO, la cantidad de obras que se hicieron? ¿Qué te genera el tema de que no haya presupuesto? ¿Qué te genera que las obras que se inauguraron acá, por ahí ni se tuvo en cuenta a los sectores que la iniciaron? ¿Hiciste una valoración de todo eso? Sí, por ahí te digo punto por punto. Las obras están quienes la... Hay un dicho que dice, a las grandes obras las piensan los santos locos, las ejecutan los luchadores natos, las critican los inútiles crónicos y las disfrutan los felices cuerdos, ¿no? Nosotros, nuestra gestión, los 8 años, fue una gran gestión que llevó adelante el plan de obra pública más grande que se tenga memoria, pero no que lo estamos prometiendo, porque vos podés decir, como hace el gobernador, dice, vamos a mandar el presupuesto del plan de obra pública. No, nosotros lo hicimos, lo estamos contando, que sepan que en los números nunca se hizo tanta obra pública como nuestra gestión. Y lo más importante, ¿no? Con fondos, ir gestionando los fondos, porque es fácil para mí, para el intendente, decir, bueno, ahorré tanta plata de dinero del contribuyente y invierto en esta obra. Eso es lo más fácil, porque es plata de los contribuyentes. Es como administrar las expensas de un consorcio. ¿Entendés? Lo más difícil acá es gestionar, traer la obra a fondo perdido. ¿Qué significa? El contribuyente de Concordia no le cueste plata, ¿no? Claro. Hacer una planta de agua de las mejores de la Argentina y que al contribuyente de Concordia no le cueste plata, en el sentido de que, por supuesto, que eso sale de los impuestos a nivel nacional, del presupuesto nacional, pero lo fuimos a buscar, y así como Nación se lleva el esfuerzo de los concordienses cuando cobra los impuestos directos e indirectos, acá hubo un equipo, un intendente que iba y decía, esto lo queremos para Concordia. Y trajimos 10 veces más de la que se llevaron. Entonces, yo creo que en ese sentido, con las obras pasa eso. Y hay todo un equipo detrás, Pablo. Yo por ahí lo que siento me pone mal, no por lo de lo nuestro. Nosotros tenemos ya la espalda, imagínate, ya sabemos cómo es esta historia. Pero para todos los equipos que trabajaron, ¿no? Los que pensaron, los que proyectaron, los que ejecutaron, es decir, hay un equipo de mucha gente que tuvo mucho que ver, y no de la política, ¿no? Hay más de, por ejemplo, el tema del aeropuerto, más de 300 reuniones se hicieron en Concordia con diferentes instituciones para que lo apruebe el BID. Y bueno, yo creo que cuando hablan de las cuestiones fundacionales, se ponen en contra a toda esa gente, porque la gente dice, mira qué ingrato esto que están, cómo se maneja, ¿no? Creen que son estúpidos. Pero bueno, y eso pasa con respecto a lo que tiene que ver con las obras. Después me dijiste otra cosa, me preguntaste. Por el Enosa y esto de que va en relación a 2 años sin presupuesto nacional, sabiendo lo importante o la importancia que vos le dabas acá a partir del presupuesto nacional, ¿qué te genera eso? Y obviamente el impacto de un desarme del Enosa que había jugado un rol importante en la Argentina. Y el Enosa, Enosa es Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, es decir, la Argentina es un país de 40 y 50 millones de habitantes, ¿no? Redondeemos. Vos tenés un sector importante, la pobreza estructural. ¿Qué significa la pobreza? La pobreza es el que cobra menos de la canasta básica, que está en 1 millón, esa persona para el INDEC es pobre, está. Pero después está la pobreza, esa pobreza cambia, baja el índice, sube la canasta, sube el salario, baja, bueno. Puede estar por arriba o por abajo. Lo que no se mueve es la pobreza estructural. La pobreza estructural se mide cuando es una familia, si tiene acceso al agua potable, si tiene acceso a la cloaca, si tiene acceso al gas natural, si tiene acceso a esto, si tiene salud, un centro de salud cerca. La pobreza estructural son otros, bueno, nosotros lo que hicimos fue combatir la pobreza estructural. ¿Por qué? Porque vos tenés tantas personas que nacen por día en la Argentina, y así como personas que nacen en diferentes sectores económicos, hay personas que nacen ya sumergidas en una familia que está sumergida en la pobreza. Entonces, el Estado ahí tiene que avanzar con kilómetros de agua y cloaca. Cuando vos no haces kilómetros de agua y cloaca, con fondo del Estado, ¿no? Lo que pasa es que esa pobreza estructural crece. Bueno, hace 2 años cerraron el Enosa, por supuesto. Que era lógico en este modelo, pero te digo una cosa, Pablo, y por ahí a muchos no les gusta porque les duele, porque por ahí nos dicen que somos soberbios, y bueno, y eso genera, ¿no? Yo pertenezco a una familia, mi abuelo se instaló en la zona sur, una familia Concordia que ha apostado a la actividad primaria, secundaria, terciaria, hemos tenido fábricas, industrias, siempre en el sector privado. Por supuesto que mi abuelo después, cuando empieza a incursionar en política, el nacimiento del peronismo allá por el 46, apostó fuerte al peronismo. Por eso la derecha, muchas veces no nos perdona la derecha de que hayamos abrazado las causas del peronismo, ¿no? Y la izquierda nos repudia, por eso siempre estuvimos ahí, como quedamos a mitad de camino, ¿no? Entre uno y otro. Y hemos estado en todos los procesos, y hemos sufrido todos los procesos militares. Mi abuelo estuvo preso en cada proceso militar que hubo. Y nos tocó estar en lugares de responsabilidad, y cada lugar que tuvimos, como te digo yo, ese poder que nos dieron, lo usamos para transformar la realidad. Por eso vos vas a ir a Enosa y te va a decir cuándo se hizo más obras en Enosa, y te van a decir más programas de agua y cloaca, más planificación, más todo hubo en la gestión que tuvo Enrique Cresto, en la historia de Enosa. Y vas a ir a Salto Grande y vas a preguntar quién fue el presidente que más trabajó para Concordia en la represa, y te van a decir, mirá, Juan Carlos Cresto trabajó más que todos los otros presidentes sumados juntos para Concordia, ¿viste? Y vas a ir en el municipio de Concordia y vas a plantear y te van a decir, acá, cuando en los 8 años que estuvo Enrique Cresto al frente, tuvimos los mejores salarios en la provincia, se hicieron obras con fondos nacionales, provinciales y municipales, Y te puedo quedar hasta las 10 de la noche hablando de las cosas que hicimos y fuimos reconocidos. Entonces, por supuesto de que esas cosas nosotros las hicimos con mucha responsabilidad. Y duele por ahí cuando mi padre fue intendente y tenía todos los centros de salud pintados, todo a nuevo, lo que son los jardines de infantes. Después de una gestión que abandonó todo y después volvió él y tuvo que poner todo en condiciones de vuelta, ¿no? Y por supuesto que cuando se hacen cosas por la gente y una buena gestión, lo que quiere uno que al que está gobernando le vaya bien, porque yo soy de Concordia, así como mi padre y fue mi abuelo, y mis hijos son de acá y seguramente mis nietos van a estar acá y queremos lo mejor para la ciudad, y por eso siempre estamos para acompañar, ¿no? Perfecto, Enrique, te agradezco un montón. Bueno, queda el compromiso de que te venga a tomar unos mates después y seguimos analizando estos temas que me parecen sumamente importantes. Te agradezco la predisposición, el tiempo extenso, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Saludos, Pablo, saludos a toda la gente, y buena jornada. Perfecto, ahí está, linda charla. Fue intendente de la ciudad de Concordia, actual diputado, bueno, y obviamente en el enorme.